Hola, muy buenas gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 409. Como ya sabéis, está muy claro, lo podéis escuchar a través del blogspot, rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y vox.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM los miércoles de 8 a 9 de la noche, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM y también los martes a las 6 de la tarde y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, pues todas las medianoche de viernes al sábado y los domingos por la tarde a las 8 y media de la tarde. Hoy en el 409 vamos a estrenar sección y antes de presentar al partícipe, al colaborador, al artífice más bien diría yo, más que partícipe de esta sección, que seguramente por lo que va a sonar, seguramente os vais a hacer la idea de quién es. Pues vamos a escuchar, antes que nada, la sintonía de esta nueva sección que se llama El Crisol de Fuzz. A slimy frog. Frog, frog, slimy frog. He lived in a swamp in a rotten log. Log, log, rotten log. My sister was a crummy witch. Witch, witch, crummy witch. She lived in the woods in a dirty ditch. Bueno, pues ya que inauguramos hoy, que suene completa la sintonía de esta nueva sección, el Crisol de Fuzz, y no sé si alguno lo habéis adivinado ya, pero el artífice de esta sección es ni más ni menos que Hartur. ¿Qué tal, Hartur? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar aquí y de inaugurar esta nueva sección aquí en tu programa. Ya sabéis, Hartur, músico local de Toledo, en grupos como Los Inmediatos, King Hartur and His Lords. Fémur, bla bla bla bla bla. Podemos estar aquí medio programa diciendo historias. También organizador de conciertos, disco, vamos, productor discográfico, podríamos decir, o algo así, con Roctopus un pequeño intento y de Party ello. Records y nada, y sobre todo, pues un culo inquieto que se dice. Eso sí. Bueno, la canción que hemos escuchado de sintonía, que hoy la hemos escuchado entera, las próximas veces ya no será así, es de Driving Stupid, el grupo, un grupo bastante raro uno, y la canción es Horror Asparagus Stories. ¿Por qué esta canción para abrir tu sección, El Crisol de Fuzz? Pues ese es un grupo americano muy oscuro de garaje que tuvo muy poca repercusión, pero que esta canción les llevó un poco a darse a conocer y les dio un pelín de fama. No llegó a mucho más la banda y por eso no se les conoció mucho más. Pero esta canción hace referencia a los monstruos, a la época de Halloween y tal, y es una fiesta que a mí me encanta, y la sección va un poco de ese estilo de música del garaje oscuro, ubicado en los 60 más o menos, o haciendo referencia a esa época y a los monstruos y a toda la temática de películas de serie B de monstruos tipo Hammer o la Universal, que aunque la Universal ya no era serie B, pero bueno, ese tipo de me fascina, ese tipo de cine y de música relacionada con los monstruos me fascina, y esta canción me encanta. Me conseguí hacer con el single y bueno, pues pensando en la sintonía dije, tiene que ser esta para inaugurar la sección y que nos sirva de referencia para empezar cada vez que la hagamos. Claro. Una sección que ya más o menos has, con esta canción, dejas claro por dónde va a ir. Es la, ¿no? Es la intención, esperemos no salirnos mucho del cauce que por la idea que hemos enfocado en la sección. Claro. Tarde o temprano te saldrás, ya verás. Seguro. Una sección que tendrá una periodicidad indeterminada. Ya sabéis que aquí en Rutas Enemigas no hay mucho orden, o sea, es un poco caótico este programa. Entonces, pues yo que sé, más o menos de mes y medio a dos meses ahí estará la cosa. Vendrá por aquí Hartur a hablarnos de música. Y hoy viene a hablarnos de música, en concreto de un grupo muy, muy importante en el género. Eso es. Vamos a hablar de Sky Saxon, y sus Seeds. No los Seeds de Nick Cave, son los de Sky Saxon. Mejor. Que, bueno, pues son un grupo que a mí como músico me han influenciado desde que Cipri en el instituto me pasó una cinta de ellos. Fue Cipri el culpable. Cipri me pasó una cinta de los Sonics por una cara y los Seeds por otra. Y los Sonics me molaban, pero los Seeds fue mi descubrimiento ahí. A partir de ahí empecé a investigarlos y, bueno, pues... Se lo tengo que agradecer a él, que fue el que me los descubrió, pero una pasada, me fliparon desde el primer tema. Me parece que fue el disco Future del 67 el que me pasó en esa cinta y vamos, quedé prendado de Sky Saxon y los Seeds desde entonces. Tuve la suerte de poderle ver cuando vino a España en la última gira que hizo, justo antes de morir, unos meses antes. Y además fue uno de los últimos conciertos, porque había girado por España, llegó a Madrid, que fue donde los vi. Y llegó destrozado, perdido. Y no duró mucho más. Sí. Pero bueno, me encantó me encantó el concierto. Y poder haberle visto, que era una de las cosas que tenía ahí como, joder, voy a ver a Sky Saxon, que era como un ídolo para mí, ¿no? Entonces, encantado. Y nada, pues empiezo a hablar de los Seeds y de Sky Saxon. Todo tuyo. Pues los Seeds, lejos de ser una banda oscura de los 60, porque fueron realmente muy conocidos. Empezaron como una banda que la formó precisamente Sky Saxon, que era un chico que había nacido en Salt Lake City, en Utah. Y muy de joven, tenía la idea de, bueno, aparte de esa rebeldía de vivir por su cuenta y vivir a lo que le deparase el futuro, que es, creo que en Estados Unidos se ha llevado esa filosofía durante muchísimos años, yo no sé si ahora se podrá hacer, pero lo de vivir y emigrar de un sitio y pirarte a otro y establecerte y volver a empezar una vida nueva. Y bueno, pues fue lo que hizo Sky Saxon, se mudó a California con la idea de formar un grupo, que fue lo que hizo. Y en 1965, muy joven todavía, fundó la banda. Una banda de psicodelia, con el enfoque de hacer garaje y psicodelia. Y pues nada, llamó a Jan Savage, que pasó a formar parte de la banda con la guitarra. Rick Andrich, que cogió las baquetas. Y Darryl Hopper, que pilló los teclados. La banda duró unos cuantos años. En los 70 se sacaron algunos recopilatorios de ellos muy importantes, y de hecho, después de la muerte de Sky Saxon, porque Sky Saxon luego ha girado con ellos en los primeros 2000, y después de su muerte, Daryl Hopper, el teclista, ha vuelto a reorganizar la banda y están dando conciertos y sacando cosillas nuevas. Y bueno, lejos de ser un poco patata, el cantante que han contratado no lo hace del todo mal. No es Sky Saxon, pero no lo hace del todo mal. Y bueno, y son más tirando hacia la psicodelia, canciones más largas, uh-huh. que a mí me pesan un poquito más, pero no está nada mal. Bueno, pues aparte de introduciros a la banda de esta forma, igual soy pesado, no sé igual si me expreso bien o mal del todo, pero no, bueno. No, te expresamos bien. Bueno, pues entre sus canciones yo qué sé, destacaría unas cuantas. Me gustan casi todas porque tienen una especie de sello, marca que delata cuando escuchas a los Seeds. Pero entre las más destacadas podríamos nombrar Cancing to Make You Mine, Mr. Farmer, The Wind Blows Your Hair, A Thousand Shadows y El Push Into Heart. Esta última pues se convirtió en una de las canciones banderas de la banda. Dio lugar a que la banda pudiese aparecer en programas de televisión e incluso en una serie sitcom de la época muy, muy afamada. No recuerdo el nombre, pero sí las caras de los protagonistas, y yo no sé si era una tal Sushi, no me hago Sissi, algo así. La chica era muy, muy conocida por aquella época, y caer en televisión en un programa de esos suponía el tener un nombre muy pesado. Y aparecieron presentando esta canción, salían como bailando en una fiesta privada, en un salón, y claro... Lo típico en esa época. Y los padres de la chica se tiraban de los pelos, se volvían locos, había por ahí un tío que bailaba con los jóvenes, y bueno, pues eso. Y yo qué sé, además también tuvieron, a partir de ahí, tuvieron otra aparición estelar en una película de psicodelia, que es una película muy extraña, ¿eh? Se llama Psych Out, el título original... Y aquí fue traducido como Pasaporte a la Locura. Y salen otras bandas de psicodelia, como pueden ser los Strawberry Alarm Clocks, que son otra banda de psicodelia muy, muy oscura, que se hicieron famosos, bueno, se dieron a conocer mundialmente ya a partir de los 90, porque apareció en la banda sonora de Austin Powers, en la primera película. Y bueno, y en esta película, en Pasaporte a la Locura, sale un jovencísimo Jack Nicholson como protagonista. O sea, ¿es una de Roger Corman, seguro? No es Roger Corman. No tengo por aquí apuntado el... No es de las productoras. Porque lo estuve mirando el director, pero no era Roger Corman. No digo que sea el director, sino que Roger Corman estaba produciendo algo, seguro. Pues miraré, mira, me pillas en bragas en mi sección. Pero si era Jack Nicholson, en jovencísimo, Roger Corman está cerca, seguro. ¿Sabes? Puede seguro. Ser, puede ser. No, no te digo que no, lo miraré en cuanto llegue a casa, no te preocupes que le echo un ojo y el próximo día te lo garantizo que te diré si sí o si no. Que en esta película, pues es Pasaporte a la Locura, y es una auténtica locura. Es una peli que yo la he visto por el tema de la sociología que representa, el estilo de vida hippie, pero que te pierdes. Y ha habido veces que o te quedas dormido, o como no sigas el hilo, te quedas flipando de lo que ves. Y claro, dan rienda suelta, pues eso, al estilo de vida hippie, al consumo de sustancias alucinógenas y demás. Decir que Push Into Heart llegó a convertirse en un himno en la historia del rock, y alcanzando la lista de éxitos en el año 1967. Salió en el 1966 en su primer disco, titulado homónimo, The Seeds, y en el 67 alcanzó la lista de éxitos. Más tarde fue nombrada como una de las 500 canciones que entró en el Rock and Roll Hall of Fame de la lista de las canciones de fama del rock and roll. Y nada, y Push Into Heart, y si queréis le pegamos una escucha al tema. Pues vamos con ella. Adelante. You're pushing too hard, you're pushing on me. You're pushing too hard, what you want me to be. You're pushing too hard about the things you say. You're pushing too hard every night and day. You're pushing too hard, pushing too hard on me. We're all out. Pues ahí sonaba el himno, el hit de los Seeds, Pushing to Heart. Y antes de seguir con Hartur, decir también que hay, aparte de Hartur, hay dos invitados ahí silentes, Carmen y Mario. Ahí están. Aquí están. Saluden, digan algo. Pues se le... Sonreíd. No tienen micro conectado, pero están por aquí. Están a por mi aquí, lado. Escuchando música y viendo cómo la caga su padre. Sí. Me dicen que bien, pero luego me dirán. Luego ya dirán. No, cuando estén solos a solas, joder, macho papa. Bueno, seguimos. Seguimos. Exacto. Pues nada, comentar de este himno, como muy bien has dicho, es un himno para los amantes del rock and roll y los buenos conocedores de la música de los 50 y 60. Pues qué decir, que tiene una base rítmica muy contundente, sin fisuras, que lo hicieron muy bien el tema este. El riff de guitarra está basado en un arpegio eterno que va desde el principio de la canción hasta el final, muy pegadizo, que caracterizará de por vida a lo que son los Seeds, porque les caracteriza mucho el rascado ese del arpegio, les caracteriza mucho en mogollón en muchos de los temas de su dilatada carrera. Pues eso, les caracterizará de por vida, va a ser un sello, una marca de la casa para la banda desde aquel entonces hasta el final de su carrera. Los teclados te evaden de esa base que es como garaje psych, de garaje punk, te llevan un poquito hacia las atmósferas más ácidas, nadando entre abismos y ácidos. No sé cómo explicarte, pero te saca del garaje hacia la psicodelia y te vuelve a traer hacia el garaje. Es como una especie de yo-yo de ida y vuelta en la que se mueven los Seeds. Y esto también es muy característico durante toda su carrera, hasta el final, que empiezan a alargar el minutaje de sus canciones. Y entonces es una cosa que o aborreces, supongo, o te engancha, como fue mi caso. Mezcló los dos estilos de tal forma que los diferenciaba muy bien, pero en la misma canción hacía ida y vuelta de los dos, algo que no es fácil de hacer, y mucho menos en aquella época en la que tampoco se había creado demasiado como para he escuchado esto, he escuchado lo otro, como para poder componer yo de esta forma. Y nada, esta fórmula musical, pues esa, harán de ellos un sello inconfundible para estos y que será imitado por muchísimas bandas a partir de sacar este exitazo del Pushing to Heart. ¿Qué más decirte? Hablar un poquito de Sky Saxon. Ha sido comparado en infinidad de ocasiones con Mick Jagger. Aunque desde mi punto personal es más una síntesis, de una mezcla, ¿no? Entre Mick Jagger en lo estético, las formas que tenía a la hora de bailar, porque hacía muchos bailes tirando hacia lo erótico. Hombre, ahora no lo sería, uh-huh. Pero en aquella época los bailes que hacía, los pantalones se los ajustaban muchísimo. En la película, por ejemplo, que hicieron de los Doors, uh-huh. Culpaban, ¿no? O sea, señalaban a Jim Morrison de marcar demasiado paquete, pues... Pues este ya lo había hecho antes, ¿no? Este lo hacía muy a menudo. Además, lo marcaba mucho. No te digo porque no lo he visto, pero igual metía cosas, no sé. Pero sí, jugaba mucho con el erotismo en el escenario, la forma de bailar. Luego, aparte de esto, de lo estético, también era muy rebelde. Entonces yo, la síntesis entre Mick Jagger, Eddie Cochran, sus principios, que fue como un guitarrista muy rebelde, la forma de actuar, de rascar su voz en el escenario. Y luego también lo mezclaría un poquito con Buddy Holly. Con Buddy Holly dices, ¿pero por qué? Por la dulzura que tiene en muchas de las letras de sus canciones. Uh-huh. Hay veces que de estar arriba en un viaje lisérgico brutal, te baja y te habla de amor. Y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué? Y bueno, y era muy típico en Sky Saxon y en los Seeds hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, un claro ejemplo de este caso es la canción que te propongo a continuación, que es El viento ondula, mueve tu pelo. The Wind Blows Your Hair, que apareció en el disco Falling of the Edge. Este disco no salió en los 60. Este disco es una recopilación que salió en el 77 por la casa que editaba a los Seeds de los 60, en la que editaron Caras B y algún tema inédito. Este yo no lo he visto en ningún disco, por lo tanto tengo el single, pero el single aparece como cara A y es una copia promocional para DJs de radios de la época. Entonces, pues bueno, decirte que lo podéis encontrar en ese disco, Falling Off the Edge, de 1977, en el sello Crescendo. The Wind Blows Your Hair. Otro temazo más aquí de los Seeds, aquí en la sección, en el estreno de la sección de Hartur, el Crisol de Fuzz. Seguimos, Hartur. ¿Qué nos depara ahora la vida? Decirte que, bueno, este tema es para mí es, si no el preferido, uno de los preferidos. O sea, el Pushing to Heart es su tema bandera, pero The Wind Blows Your Hair siempre me ha encantado. El riff de órgano que lleva durante toda la canción te engancha desde el primer acorde y, bueno, es una canción que cuando las pocas veces que pincho ya, porque ya no suelo pinchar por ahí, pero siempre la he puesto muchas veces en cabina, cuando he estado en una cabina. Nada, hablarte un poquito más de ellos, de sus LPs. En el 66, que fue cuando nada más empezar, hicieron dos LPs en el mismo año. Hicieron el primero, el homónimo del, como os hablaba antes, de Seeds, en el que aparecía el Pushing to Heart. Y luego ese mismo año hicieron el Web of Sound, que salen como en una tela de araña, ellos atrapados. Está muy chula la portada para la época, también el diseño brutal. Ambos discos los sacaron en el sello Crescendo y han sido descritos como blues psicótico. Blues psicótico y extraño. Que destaca sus letras dementes y el carisma vocal de Sky Saxon, como ya hemos descrito antes, que Sky Saxon, aparte de ser el fundador, era pues muy carismático a la hora de llevar al grupo. Era un amante del estilo de vida hippie, del consumo de estupefacientes de cualquier tipo. Pero vamos, conozco de primera mano personas que han estado con él conviviendo en California, de que me han contado historias impresionantes que mira que yo he girado por ahí, he visto a gente hacer el salvaje, pero lo de este hombre era un titán del rock and roll. Está a la altura de Keith Richards o de lo que se cuenta de Keith Richards. Sí, nivel. ¿Qué más decir? O sea, destacaría luego el siguiente álbum que hicieron, el Future, en 1967. La entrada que tienen es una entrada para enmarcar. Hacen una pequeña intro y meten de repente The March of the Flower Children, como la marcha de los niños de las flores. Aquí te describe evidentemente el estilo de vida que llevaba. Y es como una canción de entre Teletubbies, entre el Yellow Submarine, mucha psicodelia, marcando mucho el órgano como acabamos de poder escuchar en The Wind Blow Your Hair. Y nada, no cabe duda de que en esta composición y en las sesiones de estudio tuvo que haber, si le podéis pegar una escucha, tuvo que haber ahí rodando algodoncitos mojados en el SD, vamos, para parar, algodones de azúcar que eran en aquella época, ¿no? También en el vídeo de Woodstock y en la película de Her se ve cómo reparten a la gente algodoncitos de azúcar mojados en ácido. Pues estoy seguro que estos estaban empapadísimos cuando hicieron estas cosas. Otro de los temas triunfales de este álbum del que estamos hablando, de The Future, de 1967, es A Thousand Shadows, en la que da rienda suelta a los males viajes del ácido. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, claro. Entonces, aquí habla un poquito de esas vueltas a la vida real cuando despiertas de una salvajada de viaje como debían ser las que mantenían estas personas. Pues eso, las sombras que te acechan, el lado oscuro, la vuelta a realidad, el haber terminado el viaje. Y la canción se llama Thousand Shadows, que representa muy bien todo esto. It's in your dreams. I did it all for her, my flower child. Lost in your dreams. The rise so long and the night so black. A thousand shadows never look back. You're flying off toward an isle of dreams, but now you're lost and lonely it seems. There's a dream lake upon the emerald corner, just waiting to wheel the weather sin. I said, better watch yourself, little girl. I said, better keep away from him. I said, the rise so long and the night so black. A thousand shadows will never be back. I said, run, little girl, just as fast as you can. Run like the wind. Run, little girl, just as fast as you can. Run away from him all. I've lost a heart I had before, but now my spirit can cross the door. What can I do? I made a mistake, but now I know it's too late. I've lost my way. The road's so black and the night's so dark. A thousand shadows will never come back. I said, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ride, ride, ride so long. The night, the night, the night's so black. Ah, habéis escuchado a Thousand Shadows de The Seeds, y esto de Rutas Enemigas número 409 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Seguimos con Hartur. Acabando la sección, vamos a la última canción, pero antes de eso seguro que nos cuentan más cosas de los Seeds, ¿no? Pues sí, igual me repito en algún dato de los que ya he dado, alguna cosilla, pero sí, ya vamos acabando. Comentar también que al mismo tiempo que estaba con los Seeds, tuvo un proyecto derivado que se llamó The Sky Saxon Blues Band. Grabaron un LP llamado A Full Spoon of Speedy Blues y lo enfocó hacia la música blues. Y de hecho pilló unos músicos brutales que tocaban, o sea, eran de la banda de Muddy Waters. que estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí, tienen un LP, la portada es como azul y las letras así colocadas de forma psicodélica que te están diciendo que es Sky Saxon, pero está muy enfocado hacia el sonido del blues. Al mismo tiempo, Sky Saxon siguió tocando con The Seeds, grabando el LP Future, en el que salía este Azos Sensados, también para Crescendo. Y más tarde, en el 77, el productor Neil Norman fue el que recopiló y lanzó el Falling of the Edge, el LP en el que metieron la canción que te he comentado antes, la de The Wind Blows Your Hair, en el que metieron algunas inéditas y un montón de canciones de caras B que habían salido en singles, que en aquella época se hacían muchos singles porque el LP salía más caro para la gente comprarlo. Igual que ahora pasa lo contrario, pues así pasaba entonces. Nada, en la primera... ¿Qué más? En la primera década del siglo XXI volvió a girar antes de fallecer, como hemos contado. Se apodó Sky Sunlight Saxon and the Seeds y llevó una banda de apoyo... que eran entre alemanes y holandeses, más alemanes la mayoría, se llamaban Redondo Beat. También estos Redondo Beat salían de otro grupo que hicieron garaje y psicodelia en esa primera época, no sé si continúan o no, se llamaban The Magnificent Brotherhood, a los que pudimos ver tocando aquí de gira por España un par de veces. Yo los vi una vez en Madrid, en la Pequeña Betty, en la sala de la Pequeña Betty. Y también tocamos, cuando giramos por Alemania, tuvimos la suerte de poder abrir el escenario nosotros para ellos con los inmediatos. Y bueno, aparte de gente encantadora, musicazos. Pues una parte de los Magnificent Brotherhood formaron Redondo Beat y fueron la banda que llevaba Sky Saxon de apoyo. Pues ahora, a partir de ahí, desde hace 4 años, ya falleció en 2009, le vi yo, 2010 me parece que sería, porque murió a los pocos meses. Lo vi, no sé, o 2011, no sé cuándo, he pegado ya algún viaje también, pero sí, o sea, para primeros de 2010, 2011, fue cuando hizo la última gira y al año siguiente de terminar la gira, a los pocos meses, falleció. Desde hace 4 años es Daryl Hopper, el teclista, como hemos comentado antes, que ha reunido a una banda con la que están en una forma excelente. Y a pesar de no tener nada más que este miembro original... No cuentan con Sky Saxon, pero funciona. La banda suena. De hecho, acaban de grabar algo porque hay algún videoclip rodando por ahí. Uh-huh. No sé si lo he visto por YouTube o igual Instagram, pero lo único malo que pudiera decirte es que las canciones, en vez de durar 2-3 minutos, me duran mucho más. Uh-huh. Pero suenan a The Seeds. Y nada, ¿y qué más decir de los Seeds? Pues que aparte de ser una banda apasionante, digna de estudio y de pararte a escucharlos, pues como hemos hecho todos los músicos a los que nos encanta y nos gusta el rock and roll, han creado escuela, han hecho que muchísimos grupos los teloneen y como podamos conocer que hayan hecho los Ramones. Entonces, igual que los Ramones han hecho esto para infinidad de bandas, imaginaos que Ramones han versionado a The Seeds. Uh-huh. Y quería, pues eso, terminar con una de las canciones banderas de ellos, Can't Seem to Make You Mine, pero versión de los Ramones que metieron en un LP que grabaron en 1992 o 90. Este es el de las versiones, ¿no? Sí, el Acid Eaters. Sí. Creo que fue para el 92. ¿Fue el último? Fue casi. No, en el 96, que fue cuando se despidieron. El año anterior salía el 95, saldría el Adiós Amigos. En el 92 fue el Mondo Bizarro, o sea que sería en el 93-94 cuando salió el Acid Eaters. Sería el penúltimo, exactamente. Y ahí salió Can't Seem to Make You Mine, muy buena versión que hicieron Ramones de este tema original de los Seeds. Vamos a escucharla. Everything I know to make you wanna love. with you. I can't seem to make you mine. Oh, I can't seem to make you mine. Come back, baby, to me. In my misery, I give you love night and day. Never ever go away. I can't seem to make you acabada la sección de Hartur, el crisol del Fuzz, este estreno, pues ya que ha abierto el melón con las versiones de los Sith, pues vamos a seguir por el mismo carril. Y la primera que hemos escuchado es este No Escape, que es otro clasicazo de la banda de The Sith, a cargo de una banda londinense del punk primigenio, vamos, del punk primera ola, como dicen por ahí, de ahí de Inglaterra, que se llaman Chelsea. Una banda que empezó en 1976, en un primer momento estaba Billy Idol ahí, desapareció, mejor, ¿sabes? Y que para mí es infravalorada bastante, o sea, los Chelsea. Esto está incluido en su segundo LP, Alternative Hits, que es una compilación de siete pulgadas de singles. También eran muy dados a los singles, los Chelsea, mogollón, editaron. Pero el single, propiamente dicho, salió en 1980. Este temazo, vamos, me ha gustado mucho. No Escape también es una de las definitivas de la banda. No controlaba estos Chelsea y los investigaré porque me ha molado mucho y la talla que le han dado. Y bueno, para ser un grupo punk de vertiente del 77, muy bien hecho todo, ¿eh? O sea, me ha gustado mucho. A ver, dejar todo esto. Voy a salir y te voy a dar dos guayabas, ¿sabes? Estos mods como son. Seguimos. Obviamos estas cosas que dicen los colaboradores de Rutas Enemigas. No, te estoy con el corazón en la mano, me ha gustado mucho, ¿eh? No te lo tomes a las malas, que ha sido un, vamos, te estoy diciendo que voy a investigar porque no los controlaba y me ha gustado mucho el tema. Pues dale caña, sobre todo el primer disco es impresionante. Y ahora vamos hacia atrás otra vez, al 67. Una banda un poco, a ver si la conoces tú a estos tíos, The Fire Escape. Sí, tengo algo por ahí, por casa, sí. Garaje psicodélico también, muy en la onda de Seeds, muy en la época. Una banda efímera, no sé si un poco de pegote. Tengo algo por ahí en casa, o sea, porque lo controlo el nombre, pero no estoy muy seguro si no, o sea, deben ser de estos que editaron pocas cosas y no. Pero es que incluso, o sea, detrás de la banda estaba Kim Fowley, uno de los Steppenwolf, que ahora mismo no me acuerdo quién era. Sí, es que el tema de este tipo de bandas es que, claro, utilizaban mogollón de músicos de estudios. Y estos músicos de estudio hacían mogollón de bandas que... Fantasmas por si triunfaban. Si triunfaban, tiraban adelante y si no, se quedaban en amago de super banda. Y pasaba mucho. Supongo que ahora también pasa, ¿eh? Yo tengo algún amigo músico de estudio que hacen este tipo de cosas y a veces suena la flauta y tiran para adelante y otras, claro, ¿no? Oye, espérate, yo creo que el que la ha cagado en este programa ha sido yo. Te voy a decir una cosa, porque esta canción no la ha grabado. O sea, estoy hablando de un grupo que no la podremos escuchar. Vamos a dejarlo, obviemos esta tontería. Mejor que busquéis Tripmaker de Fire Escape. El señor Daniel no ha tenido a bien grabarse en el pincho la canción y no la vamos a escuchar. O sea que vamos a pasar a la siguiente. Mario y Carmen se están riendo de mí ahora mismo. Sí, mira, ¿ves? Lo sabía. Si es que al final no has sido tú, Arthur. He sido yo. Y vamos como, a por, como buen anfitrión. Vamos a, pues sí, mejor que sea yo el que reciba las risas de la infancia y no tú. Vamos a por a por más punk. Vamos a ir. Vamos a ello. Encantado. Grupo californiano, segunda ola del punk californiano. Una vez que pasaron de X y Germs y todo eso, pues aparecieron los más jovenzuelos que luego derivaron a hardcore. Y estos tíos, aparte de un nombre de grupo pésimamente escogido, como es The Clan, ¿sabes? Pues solo sacaron un single. Y en la cara de ese single venía una versión de los Seeds, ni más ni menos que el Pushing to Hard, año 1980, The Clan. Don't push it too hard, don't push it on me. Don't push it too hard for what you wanna be. Don't push it too hard on everything you say. Don't push it too hard on every night and day. Cause don't push it too hard, push it too hard on me. All I want is to be free. Live my life the way I wanna be. All I want is to just have fun. Live my life like I just begun. Cause I'm pushing too hard, pushing too hard on me. Better listen, girl, to what I'm telling you. Better listen, girl, cause your days are through. Better stop all that fooling around. Better stop all that talk over town. Cause I'm pushing too hard, pushing too hard on me. I know there's not a fish in the sea. I know a fish that'll stay by me. So if you don't wanna give it a try, better ask yourself the reason why. Cause I'm pushing too hard, pushing too hard on me. Bye. apriétame más, apriétame así, apriétame más. Quiero sentirte en mí, lo que quiero yo es sentirme feliz, abrazarte todo el tiempo y tenerte junto a mí. Apriétame más, apriétame más. Bueno, pues después del fallido intento de escuchar los Fair Escape, o sea, salida de incendios, supongo que significará, pues hemos escuchado a The Clan con ese Push into Hard ochentero, principio de los 80, 80 puro, vamos, directamente, y luego hemos enlazado con una cosa completamente distinta, hemos bajado un poquito más al sur de California, nos hemos ido a México, a una banda de garaje underground de esa época, del año 68, para ser más exactos, los Shakes, con una versión de Push into Hard que se llama Apriétame Más, y que fue incluida en uno de sus primeros singles. El garaje latinoamericano se dedicó con mucha ansia a versionar a los Seeds y a los Sonics y a otras bandas de este calibre, ¿no? A mí hay discos de los años 60, finales de los 60, como bien has dicho, del 68, porque desde el 67 al 69 hay mucho y muy bueno sudamericano, pero me gusta mucho en cuanto a la instrumentación, lo comentábamos ahí detrás de micro ahora, pero en cuanto a las letras creo que lo curraban bastante poco, bueno, bastante poco visto desde bastante a fecha de hoy. Bastante tenían con traducirlas. Claro, a fecha de hoy era como que son letras, yo me hubiera sentado un rato más a darle una vuelta a las letras, ¿no? Porque hay muchas frases que no riman unas palabras con otras, no sé. Pero bueno, y en esa época supongo que era una macarrada hacer este tipo de música y bueno, y sigue, o sea, sigue siendo muy escuchable. Lo único que es cierto que las letras pues te pueden chocar un poco, y mucho más si venimos de escuchar rock and roll en inglés, pues escuchar estas cosas de los 60 en un castellano raruno, pues es choca, sí. Duele. Bueno, ahora volvemos al inglés, pero vamos a 1978, al líder de los Box Tops y de The Big Star, Alex Chilton, que adoraba a los Seeds y que hizo una versión incluida en un single suyo de ese año, del 78, como he dicho antes, del Can't Seem to Make You Mine, que está muy bien. A mí me encanta esta versión, ¿eh? De las mejores covers que he oído yo de... Vamos, un poquito vamos. Llevado a su terreno, por supuesto, pero vamos muy a por rico, ella, muy vamos rico. A por vamos ella. Con Alex Chilton. Alex Chilton. I need your love. Come back, 'cause I wanna love you. girl, I'm gonna love you tonight. I can't seem to make it mine. I can't seem to make it mine. I can't seem to make it mine. I can't seem to make it mine. Pues Alex Chilton, pues genial, como siempre, obviamente, no podía ser de otra manera. Y nos vamos a ir ya, esto se ha acabado. Nos vamos a ir con la última canción. Una canción que metió ahí en el chat de WhatsApp cuando estábamos preparando el programa, Hartur a última hora, y que es una versión de otra versión más, a cargo de los Purple Markings, de un tema que ya ha sonado vía Seeds, The Wind Blows Your Hair. ¿Tienes algo que decir, añadir? Pues que es una versionaca. Yo conocí a Purple Markings a través de esta versión. Descubrí un single, dije, ¿será la de los Seeds? Me lo pillé y a partir de ahí descubrí un grupo de garaje revival ochentero, noventero, más noventero que ochentero. De esos que abusan de órgano como está mandado. Como mandan los cánones. Y me gustaron, de hecho me compré luego un LP que a raíz de las conversaciones estas que comentas de WhatsApp he vuelto a reescuchar, que hacía unos cuantos años que no escuchaba, lo tengo por ahí por casa. Y bueno, pues un grupo que no llegó a gran cosa, pero que están ahí y que para todos los conocedores del garaje revival 80-90 molan mucho. Y nada, lo escuchamos. Vamos a escucharlo. Gracias por venir a los tres, Carmen, Mario y Hartur. Muchísimas gracias a ti ya por recibirnos. Ya sabéis que aquí tenéis cerveza fría o Aquarius o agua o lo que van los chavales estos, tan amables y tan simpáticos, que me han estado haciendo ahí, me han despistado un poco, eso sí, pero bueno. Se han portado muy bien. Pero se han portado bien, se han portado bien. Vamos con ellos. Muchas gracias, Purple Dani. Working, a vosotros. Purple Markings, The Wind Blows Your Hair. Desde Tucson, Arizona, año 97, hasta la semana que viene. Been here before.